charro Alicia, tómpele a los compadres. Seguro que sí, Vargas. Traigan copas para mi comadre y para mi compadre, que ahora sí nos hicimos compadres, hay que celebrar. Los que estamos formando el ambiente no más esperamos que se den el abrazo, compadres, para comenzar. Entre compadres te mires, José. Entre compadres te mires, María. Y aquel que ya lo sabía contestó: ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. A beber, a gozar, vamos todos a brindar. Y para que dure más el compadrazgo, también ellas al parejo han de jalar. Pero yo tengo sed y mucha sed. Y aquel que ya lo sabía contestó: ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, tienen sed. ¡Ah! ¡Ah, cómo nos gusta tomar, Alicia! Nomás esperamos que haya fiestas por ahí para ir ahí. Aunque no nos inviten, vamos. Entre compadres te mires, José. Entre compadres te mires, María. Y aquel que ya lo sabía contestó: ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. A beber, a gozar, vamos todos a brindar. Y para que dure más el compadrazgo, también ellas al parejo han de jalar. Pero yo tengo sed, mucha sed y mucha sed. Y aquel que ya lo sabía contestó: ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, tienen sed.